La Iglesia de Dios Pentecostal, Todavía Hay Esperanza, y sus pastores, Ángel Prieto e Ivette Torres, presentan su programa, Todavía Hay Esperanza. He pasado por el valle de la muerte, y al gritar tu nombre, vuelvo a... Gloria a Dios. Dios bendiga en esta preciosa tarde a cada hermano, a cada amigo que nos escucha a través de esta tu emisora, gloria a Dios, como llama de fuego a tu vida. Este quien te habla en esta preciosa tarde es el pastor de la Iglesia de Dios Pentecostal, Todavía Esperanza, Ángel Prieto, el cual nos sentimos, ¿verdad?, bien contentos, ¿verdad?, de que el Señor nos haya permitido, ¿verdad?, un lunes más estar aquí en este altar radial trayendo palabra de restauración a las vidas. Gloria al nombre del Señor. Conmigo, como todos los lunes, me acompaña mi amada esposa, la pastora Ivestora, la cual voy a pedir que dé un saludo en esta tarde. Diga a todos en esta hermosa tarde, que te goces hoy. Gloria a Dios. También anda con nosotros, gloria a Dios, nuestra hermana María, gloria a Dios, aleluya, gloria al nombre del Señor. Ella se encuentra orando ahí, gloria a Dios, aleluya. Pero estamos contentos, gloria al nombre del Señor, por las cosas que Dios está haciendo en este tiempo. Óigame, la gente, gloria a Dios, aleluya, que Dios, ¿verdad?, está rescatando, gloria al nombre del Señor. También queremos enviarles un saludo, ¿verdad?, a todos esos amigos, pastores, evangelistas, ¿verdad?, que nos puedan estar sintonizando, gloria al nombre del Señor, aleluya, en esta preciosa tarde hoy, ¿verdad? El Señor nos ha dado una palabra, gloria al nombre del Señor, aleluya, de bendición. Así que esperamos, gloria al nombre del Señor, aleluya, que te goce, gloria al nombre del Señor. Nos puedes, ¿verdad?, estar escribiendo a través del chat, gloria a Dios, de la emisora, gloria a Dios, aleluya, como llama de fuego a tu vida. También, como todos los lunes te decimos, tenemos una línea abierta, gloria a Dios, aleluya. Nos gusta, ¿verdad?, si tú sientes, gloria a Dios, ese deseo, esa necesidad de entregarle tu vida al Señor en esta preciosa tarde, te puedes estar comunicando con nosotros, gloria a Dios, al 787-220-3793. 787-220-3793. Esa es la línea, ¿verdad?, que siempre nos gusta, gloria a Dios, aleluya, tener abierta, activa, ¿verdad?, para cualquier necesidad. Si usted quiere, amén, que se esté orando por algo en particular, si quiere recibir la oración directo, nos puede estar comunicándonos, ¿verdad?, ese número que le hemos dado. Por aquí nuestra hermana María, para que dé un saludito, gloria a Dios, ahí a la audiencia en esta tarde. Espero que el Señor le bendiga y se goce. Gloria a Dios, ya está un poquito, gloria a Dios, quebrantada, ¿verdad?, de su garganta, gloria a Dios, aleluya. Pero vamos a orarle al Señor para que en medio del programa Dios le cosa garganta y se la sane. Gloria al nombre del Señor, gloria a Dios. También, ¿verdad?, queremos por estos medios agradecerle a esos hermanos, gloria a Dios, que estuvieron el viernes con nosotros, ¿verdad?, en nuestra primera media, amén, vigilia. Gloria al nombre del Señor. Allí en la iglesia aquello, yo no había donde poner una vida más. Gloria al nombre del Señor, ¿verdad? Y eso, pues, le damos la gloria al Señor, ¿verdad? Porque todo lo que hacemos, ¿verdad? Gloria a Dios, es para honrar el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios, ¿verdad? Allí estuvo con nosotros un grupo de pastores evangelistas. Gloria a Dios, ¿verdad? Gracias, ¿verdad?, a nuestra hermana Xiomara Pastrana, gloria a Dios, que estuvo a cargo del mensaje. Bueno, aquello fue una cosa terrible, gloria al nombre del Señor. Y sabemos, gloria a Dios, que hay un avivamiento en estos tiempos poderosos. Así que yo te exhorto en esta preciosa tarde, gloria a Dios, tú que me estás escuchando, gloria al nombre del Señor, a que no quites la mano del arado. Gloria a Dios, estamos, Santo, en tiempo, alabado sea el nombre del Señor, de que hoy mismo, ¿verdad?, puede sonar esa trompeta. Hoy mismo la iglesia del Señor puede ser levantada, gloria a Dios, aleluya. Amén. Y qué lindo, ¿verdad?, sería, ¿verdad?, gloria a Dios, que todo, ¿verdad?, como un solo cuerpo, gloria a Dios, aleluya, nos encontráramos allá arriba, ¿verdad?, para gozarnos de esas ricas bendiciones que el Señor, ¿verdad?, ha separado para su pueblo. Bueno, rápidamente, gloria a Dios, yo te voy a pedir en esta hora, vamos a la palabra del Señor. Gloria al nombre de Jesucristo, queremos, ¿verdad?, darle tiempo, gloria a Dios, a la palabra. Gloria al nombre del Señor. Y yo quiero y te invito a que vayas conmigo al libro de Juan, capítulo número 5. Libro de San Juan, capítulo número 5. Vamos a estar considerando el verso 4. Gloria al nombre del Señor. Así que te invitamos, aleluya, en esta tarde. Si tú tienes una Biblia cerca, búscala, gloria a Dios, ya que esa es la palabra del Señor. Gloria a Dios, para que seas parte de la bendición que es, Gloria al nombre del Señor. Leer la palabra del Señor. Libro de Juan, capítulo 5. Gloria a Dios. Y la palabra se lea la gloria del Padre, la del Hijo y la de su Santo Espíritu. Y la iglesia que está en victoria dice amén. Amén. Dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. De cualquier enfermedad que tuviese. Wow, qué terrible. Y hoy vamos a estar hablando y predicando bajo el tema momento de tu milagro. Gloria a Dios. El tema para esta tarde es momento de tu milagro. Oiga bien, en esta preciosa tarde, amigos, gloria al nombre del Señor. Vamos a orar, gloria a Dios. A pedir a mi esposa, gloria a Dios, que en esta tarde nos lleve en oración. Santo Jehová, Padre, Señor, en esta hora venimos ante tu divina presencia, Dios amado, dándote la gloria y la honra, Dios Señor amado, aleluya. Señor, te pedimos que por estos medios, Dios amado, tú sigas tocando vida, impactando vida, Dios amado, porque sabemos que tú haces, Padre, todas las cosas posibles, Dios amado. Señor, yo te pido, Padre, que si hay alguno que necesita, Padre, fortaleza, que seas tú derramando fortaleza de lo alto, Dios amado, gloria, aleluya. Dios, Señor, limpia los aires, Padre, la gloria, y llega donde tengas que llegar, Padre, a cada corazón, Dios mío, en esta hora, en el nombre de Jesús, amén. Gloria al nombre del Señor. Oye bien, momento de tu milagro. Y yo sé en esta preciosa tarde que hay amigos, hay hermanos que nos están escuchando, que están esperando algo de parte de Dios. Amén. Una de las cosas, amado hermano, que el Señor, ¿verdad?, cuando venimos a los caminos de Él a servirle, una de las cosas que el Señor nos promete, óigame, y nos garantiza, es la salvación de nuestras almas. Amén. Nosotros somos los que somos responsables, óigame, de mantener esa salvación. Dice la palabra que la salvación hay que cuidarla con temor y con temblor. Amén. Gloria a Dios, pero esa es una de las garantías. Óigame, que cuando nosotros aceptamos a nuestro Salvador Jesucristo, óigame, una de las promesas que Él nos hace es que Él nos garantiza la salvación de nuestras almas. Pero en el camino, en el transcurso, gloria a Dios, aleluya, nosotros humanamente, gloria a Dios, siempre queremos que el Señor nos conceda algún tipo de promesa. Y siempre el Señor, óigame, alabado sea el nombre del Señor, nos dice que nos va a dar promesa. Nosotros, gloria al nombre del Señor, esperamos en esas promesas de Dios. Santo. Pero yo quiero decirte algo y yo quiero que tú estés bien atento a lo que Dios va a hablar a tu vida en esta preciosa tarde. En este capítulo número 5, gloria a Dios, de San Juan, la aleluya. Biblia narra que había una fiesta, gloria a Dios, de los judíos, y que Jesucristo había subido a Jerusalén. Uh-huh. Y ahí en Jerusalén había un lugar que le decían Puerta de las Ovejas, era un estanque llamado en hebreo Betesda. Y la palabra Betesda significa en hebreo casa de rebosamiento. Santo. Oh, mi alma adora la gloria del Señor. Aleluya. Y dice, gloria a Dios, aleluya, que allí habían 5 pórticos. Los pórticos yo me puse a buscar y eran como si fueran unos pequeños pasillos. Óigame, que quedaban a ese estanque. Y en esos pasillos era la costumbre de que iban los enfermos de cualquier enfermedad, alabado sea el nombre del Señor, allí y se sentaban, gloria a Dios, en aquellos, ¿verdad?, en aquellos pórticos, en aquellos pasillos que habían, porque en ese estanque pasaba algo sobrenatural. Dice la Biblia, aleluya, en el verso que leímos, porque un ángel descendía de tiempo a tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el agua, y dice que el primero que descendía el estanque, después del movimiento de las aguas, quedaba sano de cualquier enfermedad. O sea, allí, gloria a Dios, Dios sanaba todo. Allí no había un límite, aquello era sin límite, gloria a Dios. Santo. De cualquier enfermedad, la persona, ¿verdad?, que se metiera en el estanque, pero dice algo, dice que después del movimiento de las aguas. Y cuando dice después, para mi entender, yo me atrevo a decir que era que después que el agua era agitada, tenía que haber un tiempo de tranquilidad. Tenía que haber un tiempo, gloria al nombre del Señor, de quietud. Amén. Gloria a Dios, porque dice que después del movimiento, no te está diciendo que en el movimiento, dice que después del movimiento, o sea, que aquella gente tras que veían que el milagro se acercaba, que el milagro hacía lo que había sido enviado a hacer, después que pasaba eso, había un momento de espera. Yo no sé en esta hora, gloria al nombre del Señor, aleluya, la promesa que Dios te ha hecho, gloria a Dios, que tú estás en espera todavía de que se aquiete el agua. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Tanto. Y dice que todo aquel que se metía allí era sano. Pero la Biblia dice, gloria al nombre del Señor, que allí había un hombre que hacía 38 años. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Aleluya. ¡Wow! ¡Qué terrible! 38 años. Gloria a Dios, aleluya, que estaba enfermo. Gloria al nombre del Señor. O sea, aquel hombre en su condición estaba esperando el momento de su milagro. Santo. Por eso es que el tema de en esta preciosa tarde es momento de tu milagro. Yo quiero que tú entiendas, gloria a Dios, que ha llegado el momento para tu milagro. Este hombre con 38 años en una condición paralítica, o sea, y sabiendo también que en aquel estanque pasaba algo sobrenatural. Pero a mí lo que me llama la atención es que este hombre, tras que estaba esperando, óigame, tal vez cuando el ángel se metía y agitaba el agua, que él en su condición, gloria a Dios, óyeme, no podía caminar. Yo me imagino que aquel hombre se arrastraba, gloria a Dios, pero mientras este hombre se arrastraba, tal vez venía el que era manco, gloria a Dios, que podía correr, óyeme, y le robaba la bendición. A mí lo que me llama la atención es la fe que también tenía este hombre. Porque durante 38 años este hombre estuvo enfermo. Óyeme, y conocía que en aquel lugar lo que acontecía podía sanarlo. Pero como te dije ahorita, cada vez que aquel ángel descendía, óigame, y este hombre comenzaba que arrastrarse hacia la bendición, tal vez venía el que era ciego, que también podía correr y se metía primero. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Aleluya. Pero este hombre, gloria a Dios, aleluya, nunca, nunca, nunca se rindió. Alabado sea el nombre poderoso de Jesucristo. Sí, como podemos ver que este hombre, aleluya, esperó tanto tiempo, gloria a Dios, aleluya. Oye, inmediatamente, aleluya, que reconoció, aleluya, que el que estaba al frente de él, aleluya, lo iba a ayudar, gloria a Dios, aleluya. Yo te pregunto en esta tarde, gloria a Dios, ¿cuánto tiempo tú estás esperando por un milagro, por esa promesa que Dios te ha dado? Que no te muevas si la voluntad de Dios, aleluya, que siempre espere en la voluntad de nuestro Dios. Ten fe, aleluya, no pierdas la fe, no pierdas el control, somos humanos. Yo también estoy esperando por promesa, gloria a Dios, aleluya, pero me mantengo. Es verdad, aleluya, que pasamos, aleluya, y a veces decimos, Señor, ¿cuándo me vas a dar esta victoria? Gloria a Dios, aleluya, pero sobre todo es que mantenernos siempre, aleluya, con nuestra fe, aleluya, y esperando, aleluya, esa promesa del Señor con nuestra fe, aleluya. Bajo el tema momento de tu milagro, 38 años, un hombre paralítico reconociendo, gloria a Dios, yo no sé cuántas veces este hombre en lo que estuvo allí vio sanidades. Tal vez Tanto. Este hombre fue testigo de que cuando el ciego se metió al estanque salió viendo. Tal vez este hombre fue testigo de que cuando el leproso se metió a aquel estanque salió sano. Este hombre fue testigo de muchos milagros. Esto fue Gloria lo que hizo que este hombre, óigame, no se quitara. Hay gente que están esperando promesa, pero se han quitado. Amén. Hay gente que están oyendo, hermano Canaima, que se han quitado, han dicho, bueno, si hasta ahora Dios no me ha prometido, déjame decirte algo, Dios no es como los hombres. Amén. El hombre Aleluya. Puede prometerte algo y fallarte, pero el Dios que nosotros te estamos hablando, Santo el Jesús Jehová. Que estaba aquí en el libro de Juan, alma mía, alaba la gloria, ese cuando promete gloria cumple. Este hombre con 38 años en una crisis, en una enfermedad Santo. Terrible, no perdió la fe. Sí, pudo haber estado desanimado, y no es lo mismo. Amén. El estar desanimado y perder la fe son dos cosas distintas. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Amén. Mi alma adora. Esto no significa, gloria a Dios, de que yo puedo estar tal vez un poco desanimado, pero mi fe todavía tiene que estar creyendo en aquel. Aleluya. Que me... Ay, yo siento algo poderoso. Santo, y este hombre tal vez, gloria a Dios, y te voy a decir ahorita, porque yo digo que a lo mejor estaba desanimado. Santo. Pero ¿sabe algo? Mientras este hombre esperaba su momento, había uno que lo estaba mirando. Había uno que lo estaba, hermana María, lo estaba observando. ¡Santo! Y tú sabes, gloria al nombre del Señor, lo que mueve a Dios es que en medio de lo que tú estás viendo, de lo que tú estás viendo, tú le sigas creyendo a Dios. ¡Gloria a Dios! No importa el panorama que Satanás te ponga de frente. ¿Sabe por qué? Porque Satanás lo que te va a poner de frente es todo lo contrario a lo que Dios te prometió. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos pueden adorarlo? Oh, mi alma, tal vez este hombre, óyeme bien lo que te voy a decir, a lo mejor estaba un poco desanimado, pero su fe no la había perdido. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Y dice la Biblia, gloria al nombre del Señor, que cuando Jesús lo vio acostado, el verso 6, y supo que ya llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Amén. Yo quiero detenerme aquí un segundo, porque el Señor me ha dado una inspiración en este verso. Oye bien, era el ángel el que movía el agua. No dijo Jesús, alaba la gloria de Jehová. Era el ángel el que hacía que aquella agua se moviera. Santo. Y cualquier enfermo que entrase, no importase la enfermedad, era el ángel. Pero ahora, aunque a lo mejor este hombre estaba desanimado, pero su fe todavía lo mantenía creyendo de que algún día él iba a poseer la promesa. Yo quiero decirle algo a los amigos que me escuchan. Yo quiero decirte, la responsabilidad de que nosotros alcancemos lo que Dios nos ha prometido está en nosotros. Amén. Aunque te desanimes un poco, levanta esas manos y adora. Nuestra fe tiene que seguir creyendo de que aquel que nos habló va a cumplir. ¿Sabe lo que provocó, mi alma adora? ¡Aleluya! La fe de este hombre, que ya él no tuvo que meterse al estanque, alaba la gloria de Jehová. ¡Santo! Sino que el mismo Jesús se le apareció. Ay, yo siento la gloria del Señor. Aleluya. Sino que el mismo Jesús se le apareció de frente. Gloria a Dios, aleluya. Y le preguntó: ¿Quieres ser sano? Aleluya. Entonces, mira por qué yo te decía ahorita que a lo mejor él estaba un poco desanimado. Él le respondió al Señor y le dijo: no tengo quien me meta en este estanque. Cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Esta palabra, yo me imagino que él no se la dijo con gozo, varón. Esta palabra, yo me imagino que salió con tristeza, con amargura. Óyeme, aquí yo me imagino, gloria a Dios, que lo que él estaba viviendo no se pudo dar cuenta de quién estaba al frente. Alaba la gloria del Señor. Así pasa muchas veces. ¡Aleluya! A veces el problema nos desenfoca y no podemos ver que Jesucristo, óyeme, a través de su Espíritu Santo está ahí al frente como poderoso gigante. Que él dice en su palabra, ¡aleluya!, que no nos va a dejar ni nos va a desamparar. ¡Amén! Alma mía, alaba la gloria. Entonces él le dice: no tengo quien me meta. En cuanto yo voy, alaba la gloria de Jehová, desciende el cieguito, pastor, antes que yo, y me roba el tiro. Pero Jesús le dijo, alaba, aquí es donde me gusta esto, ya no tienes que meterte tú, arrastrarte para ningún lado. Amén. Yo te he visto que tú estás desanimado, pero tu fe es la misma. Y Jesús le dijo: óyeme, ¿sabes qué? Levántate, toma tu lecho y anda. Amén. Alaba. Mira lo que provocó. Lo que provocó este hombre. Que Jesucristo, oíme, descendiera, se le parara de frente, le preguntara. Santo. Óigame, alabado sea el nombre de este hombre. Se desahoga. Le dice: chacho, es que mira, lo que pasa es que allá hay milagros. Gloria a Dios. Pero mientras yo desciendo, viene alguien, óyeme, antes que yo. Y Jesús le dijo: ¿sabes qué? Tu fe, la fe que tú has mantenido es lo que me ha movido a que ahora tú no tengas que arrastrarte, sino tu fe ha hecho que yo mismo, el Dios de gloria, ¿cuántos pueden adorar a Dios?, venga donde ti en esta hora y te diga: levántate, pastora. Amén, aleluya. Yo no sé en dónde tú te encuentras ahora. Mía, yo pongo las pruebas como si fuera un estanque, aleluya, un estante. Aleluya. Y yo te pregunto, aleluya, las aguas están agitadas, gloria a Dios. Poderoso eres, Señor. Ahora, Jehová. Shamaya, si sentimos debilidad, sentimos, aleluya, a veces que estamos solos o solas, gloria a Dios, aleluya. Tú que estás pasando por un momento difícil en esta hora, tienes a lo mejor una prueba grande, que para ti es muy grande, a lo mejor yo la puedo ver chiquita, insignificante, pero cada uno, aleluya, pese y tiene la prueba de uno como uno quiere darle el tamaño. Pero yo te digo una cosa en esta hora, mientras tú te mantengas con tu fe, aleluya, y tu mirada al frente, gloria a Dios, y buscando de Dios, aleluya, yo te prometo a ti, aleluya, y te garantizo, gloria a Dios, que el que está al frente tuyo es Jesús de los ejércitos, la gloria, ese que no te deja solo, no te deja sola, porque es momento que Dios nos hace pasar momentos a solas, pastor, aleluya, para él ver cómo estamos nosotros mismos, pero depende de usted y de mí, porque hablo de mí también, sabe, no se vaya a enojar conmigo, todos pasamos pruebas, situaciones, Dios nos prueba a ver cómo estamos, pero si tú llevas años, yo llevo por una promesa un par de años, yo tengo fe que Dios me la va a contestar pronto, porque mi Dios es un Dios de victoria, Dios tu verdadero, Dios es un Dios de victoria, gloria a Dios, que te mantengas orando, te mantengas con fe, por más negativo que se te vea el panorama, gloria a Dios, que creas a un Dios justo, verdadero santo y fiel, que Él te va a dar tu victoria cuando se aparezca y te diga, hija mía, hijo mío, esta es la victoria que levántate. Yo te doy, aleluya, levántate. Mi alma adora. Mira, mira lo que dice aquí. Y al instante, o sea, eso fue ahí mismo. Santo. Jesús no le dijo no mañana. No. Ni dentro de una hora. Ya. Le dijo ya, al instante. Santo. Dice, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Pero dice la Biblia que era día de reposo. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Santo. Alaba. O sea, yo te voy a decir algo. Cuando venga la bendición a tu vida, no va a faltar el que se vaya a oponer. Alaba. Amén, eso es amén. No va a faltar el que te vaya a señalar, mi alma adora. Santo. No va a faltar el que te diga, mira, ¿sabes qué? No es lícito, alaba. No es tu momento, pero esto no es cuestión de momento del hombre. Santo. Esto es cuestión de que cuando es el momento de Dios, es donde verdaderamente viene la bendición. Mira lo que dice. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, el día de reposo, alaba. Aleluya. Aquel día era día de reposo y le dijeron, óyeme, no te es lícito llevar tu lecho, alaba. Santo. O sea, cuando venga la bendición de Dios a tu vida, no te va a faltar el que te diga, no es lícito que Dios te dé esa bendición ahora, alaba. Alaba. Porque no es tu momento. ¿Sabe qué? Ahí se cuela el espíritu de qué? De la envidia. Mi alma adora la gloria. Pero ¿sabe qué? Esto no es cuestión de lo que los hombres puedan decir. Esto no es cuestión del día, ni la hora, ni el lugar donde Dios te va a bendecir. Dios, esto es cuestión de que cuando nosotros nos mantenemos, alma mía, alaba la gloria. Santo. Creyéndole a Dios, Dios nos va a dar la victoria. Aleluya. Mira, y él le respondió y le dijo, el día de reposo era sábado. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? El que me sanó, el mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Santo. Entonces le preguntaron, óyeme, tantos milagros que Cristo había hecho. Alaba, María, no llores, yo sé que esto está bueno, la unción es grande. Aleluya. El que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Este sí tenía mérito para que la gente le siguiera, pero sin embargo vino y se apartaba. Jesucristo no estaba buscando la fama. Jesucristo vino a hacer el trabajo que su Padre le envió a hacer. Salvar las almas que se estaban perdiendo. Aleluya. Alabado sea el nombre poderoso de Jesucristo. Alabado sea Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Aleluya, como podemos ver, aleluya, como te pregunté ahorita, gloria a Dios, yo no sé cuánto tiempo tú llevas en la prueba, aleluya, esperando, aleluya, en esa promesa, gloria a Dios, aleluya, como dice el pastor, siempre hay una oposición, gloria a Dios, aleluya, a veces, aleluya, estamos, aleluya, enfocados, aleluya, sobre todo en la palabra de Dios, aleluya, pero cuando llega una prueba a nuestras vidas que nos toca, aleluya, siempre, siempre, aleluya, tenemos en nuestra mente, aleluya, Señor, donde tú estás, que estoy haciendo siempre tu voluntad, gloria a Dios, aleluya. Mira, a todos nos va a tocar algo, gloria a Dios, aleluya, que mantengamos esa fe, aleluya, que no importando, ¿verdad?, como dijo ahorita el panorama, que sigas hacia adelante, que Dios te llamó, gloria a Dios, aleluya, que tú eres, aleluya, un siervo, una sierva de Dios, aleluya, y si no estás en este caminar de nosotros, gloria a Dios, aleluya, que eres apartado, que eres apartada, gloria a Dios, este es el momento que busques de Dios, porque Dios te ama, Padre. Gloria a Dios, Dios no tiene niños lindos, gloria a Dios, ni nenas lindas, aleluya, pero yo te garantizo, aleluya, que si tú abres tu corazón en medio de las pruebas y circunstancias que tú estás pasando en esta hora, Dios va a hacer algo contigo bonito, gloria a Dios, aleluya, porque para eso Dios te está llamando, alma mía, alaba a Jehová. Gloria a Dios, momento de tu milagro, yo no sé en esta hora cuál ha sido el milagro que tú estás esperando de parte de Dios. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Si es una sanidad en el cuerpo, gloria a Dios, y Él te habló de que te va a sanar, gloria a Dios, Él lo va a hacer. Pero mira algo bien importante, Jesús después a este hombre se lo encontró en el templo, y Jesús mismo le dijo, óyeme, mira, tú has sido sanado, pero le dijo, ¿sabes qué? No peques más, alaba la gloria del Señor, para que no te venga alguna cosa peor. Le dijo, óyeme, el maestro se lo encontró y le dijo, mira, has sido sanado, ¿ah? Pero le dijo, ¿sabes qué? ¿Sabes algo? No peques más. Hay gente que el Señor lo sana, que el Señor, gloria al nombre del Señor, aleluya, los bendice, les cumple promesa y se apartan. Dejan de buscar a Dios como antes lo buscaban. ¿Por qué tú crees que a veces, mire hermano, y a veces esto suena un poco, ¿verdad?, controvertible. A veces Dios tiene que dejar gente enferma porque en su enfermedad, óyeme, qué terrible, canaima, es donde más se acercan a Dios. Santo. Mira, yo oí un testimonio un día y lo voy a compartir con los amigos y los hermanos que me escuchan, de un muchacho, óigame, que le habían dado unos cuantos impactos de bala y el muchacho no murió, pero quedó postrado en una silla de ruedas. Y el muchacho comenzó a servirle a Dios en la silla de ruedas. Santo. Y mientras estaba en la silla de ruedas, le servía a Dios. Y un día dicen que él estaba orando y le pregunta a Dios, si tú me salvaste, ¿por qué no me sanas y me pones a caminar? Y él oyó la voz del Espíritu Santo y le dijo, porque si te levanto de esa silla, vas a tomar venganza. ¿Cuántos pueden adorarlo? Mira, a veces Dios tiene que postrar a la gente para que le sirvan. Alma mía, alaba la gloria del Señor. Y esto es lo que va a hacer. Mire, siempre va a estar la persecución. Gloria a Dios. Dice que por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Gloria a Dios. Y dice, por esto los judíos aún más procuraban matarte, porque no solo quebrantaba el día de reposo, o sea, Jesús estaba quebrantando lo que él mismo hizo. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Porque no solo quebranta el día de reposo, sino que también decían que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Tú sabes por qué no podían ver que el mismo Jesús era Dios? Santo. Porque no estaban en el Espíritu. Amén. Alaba la gloria del Señor, aleluya. Yo voy a esperar que mi hermano Canaima ahí ponga una alabanza de fondo en lo que, para que usted se goce con esta alabanza. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunde entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces entrando en contiendas y en discusiones.

A veces nos apartamos de Él. A veces faltamos a las iglesias. A veces menguamos la oración, la lectura bíblica. Porque entendemos de que Dios no nos quiere contestar esa petición. Y no tenemos la visión. Y no podemos pensar de que Dios entiende que esa petición no nos conviene. Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Pero qué lindo es cuando Dios contesta. Alaba. Amén. Alma mía. Y entonces, el Señor me trae esta palabra, gloria a Dios, y es una situación que tal vez era un poco más mala que en el libro de Juan capítulo 5. Aquí hablaba de muerte. Dice la Biblia que había uno que estaba enfermo que se llamaba Lázaro, amigo de Jesús. Óigame, dice la Biblia que cuyo hermano Lázaro, dice que estaba enfermo, gloria a Dios, y que María fue la que había ungido al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Dice que cuando Lázaro, el amigo de Cristo, gloria a Dios, aleluya, óigame, estaba enfermo, sus hermanas María y Marta enviaron, gloria a Dios, aleluya, a decirle a Jesús que su amigo, el que él amaba, estaba enfermo. Óyeme, depositando la confianza ¿en quién? En Jesucristo, gloria a Dios. Pero a mí lo que me llama la atención de esto es que estas hermanas sabían que el amigo de ellas, Jesucristo, tenía el control de esa enfermedad en sus manos. Allí no había Tilenol, ni Panadol, ni antibiótico, ni nada. Ni hospitales. Allí no había nada, ni gloria a Dios. No, allí el que sanaba estaba trabajando. Santo. Estaba predicando, estaba sanando. Y para a mí lo que me gusta es que Jesucristo sabía que Lázaro estaba en esa condición. Pero ¿sabe algo? Tal vez estas hermanas pensaron, cuando el maestro se entere, amén, de que su amigo, de que su hermano se está muriendo, él va a soltarlo todo y va a arrancar para acá. Santo. Eso era lo que pensaban las hermanas. Por eso mandaron a buscarle. Y tal vez ellas creían que Jesucristo iba a soltar, tal vez estaba sanando en ese momento al de Betesda. Uno no sabe el milagro que Dios estaba haciendo. Aleluya. Pero ¿sabe qué? Para sorpresa de muchos, Jesucristo no salió corriendo. Y ahí es donde está el detalle, que en medio de la prueba y de la situación, tú no puedes salir corriendo a resolver las cosas a tu manera. A mí me gusta Nehemías, cuando Nehemías se enteró que las puertas de Jerusalén estaban destruidas, consumidas con fuego. ¡Santo! Mire, Nehemías no se lanzó, óigame, como decimos por ahí, a lo loco, a tratar de resolver. No, él tuvo un tiempo que él se sentó, él analizó. ¡Santo! Él se desahogó en el llanto. Óyeme, él ayunó, y tú sabes qué, él le rogó al Dios del cielo. Aleluya. O sea que él se tomó el tiempo para que Dios le dijera lo que iba a hacer y cómo lo iba a hacer. Amén. Porque mientras Nehemías oraba, ya el Señor le estaba preparando el corazón al rey. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Amén. Porque el rey fue el que le dio el permiso para que Nehemías saliera a darle la mano a aquellos hermanos que estaban en afrenta y pasando mucho mal. Óyeme, Jesucristo no salió corriendo. Amén. Jesucristo no le dijo al ciego, espérate, vengo ya mismo que tengo que ir a resolver a mi amigo Lázaro. No, dice la Biblia que se quedó 2 días más. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Santo. Yo me imagino cuando aquellos mensajeros, alaba la gloria del Señor, fueron, pastora, donde María y Marta, y le dijeron, no, le dijimos la noticia, pero él se quedó allí. Alaba. Santo. Alaba. No, porque vuelvo y te repito, no es tu tiempo. A tu tiempo, al principio, lo ves como, amén, bendición. Amén. Pero como no es el tiempo de Dios, se puede convertir en maldición. Creo que hay unas llamaditas por ahí. Gloria a Dios, nuestra hermana María. Gloria a Dios. Tenemos a la hermana Marilis. Oración por mi mamá, que está enferma. Amén, eso es. María Carmona, pide oración por mi familia y por un milagro. Y mi Cosme pide oración por mi hijo, ya que mi nuera y mis nietos viven maltratados. Evangelista Rafi pide la oración por su ministerio. Amén. Giovanni sí pide oración por la iglesia que Dios ha puesto en sus manos. Amén. Y por su hogar. Y Belice envía saludos desde New Jersey. Tenemos a Benny Rodríguez, pide oración por su hijo José Luis, que está confinado. Y Javier Pizarro pide oración por su matrimonio. Gloria a Dios, amén. Aleluya. Vamos a estar, ¿verdad? Ahorita, gloria a Dios, aleluya. Nos quedan creo que 15 minutitos, gloria a Dios, aleluya. Santo. Vamos a estar orando por esas peticiones. Pero quiero que tú te enfoques en esto que te voy a decir. Tal vez Marta y María pensaron, como te dije ahorita, que el maestro iba a salir corriendo. Amén. Que lo iba a soltar todo. Pero mira lo que dice el verso 4. Jesús, oyéndolo, dijo: esta enfermedad no es para muerte. Alaba. O sea, lo que tú estás pasando no es para destruirte. Amén. Sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Santo. O sea, en tu prueba, como te dije ahorita, tal vez te desanimes un poco, pero no pierdas tu fe. Amén. Alaba la gloria de Jehová. ¿Sabe por qué? Porque esa fe es lo que va a mover al Padre. Ay, ay, ay, mi alma adora. A que diga: ¿sabe algo, mi siervo? ¿Sabe algo, mi sierva? Ese problema, esa enfermedad, no es para muerte, sino para que mi Padre sea glorificado. Gloria a Dios. Dice la Biblia que cuando Jesucristo iba de camino, pasaron 4 días. ¿Qué le había pasado a Lázaro? Había muerto. Se había muerto, ¿verdad que sí? Dice que cuando él no había entrado ni a la ciudad, salió a recibirle una de las hermanas. Y comenzó, gloria a Dios, como que a quejarse. Maestro, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Aleluya. Gloria a Dios. Que muchos cristianos hay por ahí que se queja. Alaba. Quieren hacer el trabajo de Dios. Mi alma adora la gloria al que vive. Pero ¿sabe algo? En el verso 21 dice lo que te dije. María le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Amén. Alaba. Oye, es como me viene a la mente cuando el maestro se encontraba durmiendo en la barca, que se levantó aquella tempestad. Dice que las olas anegaban la barca, los vientos la estremecían. Óyeme, a los apóstoles se le olvidó algo, que en el capítulo 10 de Mateo, antes de Jesús llamarlo, ¿qué les había dado? Poder y autoridad. Amén. Porque es que el problema, la situación, te desenfoca. Óyeme, si Pedro en aquella barca se hubiera parado con la autoridad que le dio Dios y hubiera reprendido los vientos hubieran cesado. Por eso Jesucristo le dijo: ¿hasta cuándo yo voy a estar con ustedes? Santo. Alaba, o sea, yo quiero que tú entiendas algo. Dios te dio el poder y la autoridad. Obviamente, aleluya, tienes que estar caminando como quiere Cristo. Alaba, porque el Señor no mora en vasos sucios. Amén. Alaba, mi alma. Eso como que no, eso no está así. Eso va ahí. Gloria a Dios, aleluya. Porque muchos quieren poder, pero están torcidos. ¿Cuántos pueden levantar la mano y adorar a Dios? ¿Ah? Entonces, a mi entender, por cuanto Marta y María creían en ese poder sobrenatural de Jesús, para mí, yo me voy a atrever a decir esto, ellas hubieran orado por él y su hermano hubiera sido sano. Pero perdieron la perspectiva. Santo. El problema las desenfocó. Dependieron de que Jesús llegara cuando ya él estaba ahí. Porque Jesús se hace presente a través de la oración, a través de su Espíritu Santo. ¿Cuántos gloria pueden adorar a Dios? Aleluya. Pero ¿sabe algo? Esto tenía que pasar. Lázaro tenía que morir, la hermana María. Y después vino, gloria al nombre del Señor, y le pregunta: ¿dónde le pusieron? Santo. Ya habían pasado 4 días, pastora. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Gloria al nombre del Señor. Y lo llevaron al lugar donde lo habían puesto. Y dice la Biblia que el cuerpo de Lázaro ya hedía, olía a mar. Santo. Habían pasado 4 días. O sea, para la mente humana y los ojos carnales, ya allí no había esperanza. Amén. Ya todo estaba perdido. Pero para Dios, de lo más vil y menospreciado, dice su palabra, que Él escoge, levanta para avergonzar. Aleluya. A los sabios. Óyeme, tan solo le dijo el nombre. Jesucristo se conmovió. Aleluya. Jesucristo, dice el verso, gloria al nombre del Señor, aleluya, 35, que Jesús lloró. Amén. Frente a la tumba de Lázaro, Jesucristo lloró. ¿Tú sabes por qué? Porque aún aquellos que caminaron con él y vieron tantos milagros, estaban dudando. Santo. De que el dador de la vida podía hacer algo y tenía el control de todo. Alábalo ahora, que Dios es bueno. Aleluya. Jesucristo no lloró porque Lázaro había muerto, porque él tenía el control de la situación en sus manos. Aleluya. Jesucristo lloró porque él vio la incredulidad aún de aquellos que caminaban con él. Alabado sea el nombre de Jesús. Dijeron entonces los judíos, siempre están ahí los que están pendientes. Mira cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Pero ¿sabes qué? Llegó Jesús. Amén. Alaba. Llegó el momento del milagro de Lázaro. Gloria a Dios. Amén. Y le dijo, Lázaro, ven fuera. Santo. Si hubiera llamado, si Jesús hubiera dicho, te ordeno que se levanten. Se paraba mucho. Si hubieran levantado a todos aquellos muertos. Aleluya. Que estaban allí. Porque él tenía el poder, gloria a Dios. Pero el milagro estaba centrado en quién. En Lázaro. Amén. A través de Lázaro, María y Marta iban a volver a qué. A recobrar sus fuerzas, alaba. Amén. Y le dijo, Lázaro, ven fuera. Santo. Y lo único que Cristo le dijo fue, desatarle y dejarle ir. Aleluya. Qué terrible. ¿Sabe lo que te quiero decir, querido hermano que me escucha? Para Jesús no hay nada imposible. Gloria a Dios. Él ahora mismo está sentado a la diestra del Padre intercediendo por su iglesia. Santo. Para eso se quedó el Consolador en la tierra. Que él mismo dijo, yo me voy, pero voy a rogarle al Padre. Amén. Para que les envíe un Consolador. A través de ese Consolador, la iglesia tiene el poder y la autoridad de hacer milagros. De levantar muertos. Óyeme, de sanar el cáncer. De curar el SIDA. Alabado sea el nombre del Señor. Es la iglesia que tiene la autoridad en este tiempo. Óyeme, bajo el poder y la unción del Espíritu Santo. De hacer estos milagros. Santo, aleluya. ¿Qué está pasando? ¿Qué nos está desenfocando? La fama. Alaba lo que Dios es bueno. El yo crear un gran nombre, hermano Canaima. Llenar un parque, una cancha, eso sí me desenfoca. Aleluya, santo. Me falta algo, gloria a Dios. Nosotros, el Señor nos mandó a hacer todos estos milagros. A declarar sanidad sobre los enfermos. Gloria a Dios, a llevar las buenas nuevas de salvación. Gloria a Dios. ¿Qué estará pasando en estos tiempos? Yo voy a cerrar con esto. Bajo el tema, momento de tu milagro. Para Dios no hay nada imposible. Solamente te resta creerle a Dios. Y Él lo hará. Alabado sea el nombre. Aleluya. Del Señor. Por ahí nos entraron otras llamaditas. Gloria al nombre del Señor. Y así oramos, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos a María que pide oración por su esposo. Luis Dávila, oración por fortaleza. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor, así mismo, ¿verdad? Exhortamos a los hermanos, los amigos, gloria al nombre del Señor, aleluya, que sigan hacia adelante, aleluya. Gloria al nombre del Señor, y vamos a orar, ¿verdad?, por estas peticiones para que el Señor, ¿verdad?, supla, ¿verdad?, si es su voluntad, gloria al nombre del Señor, y sean contestadas. Amén, yo voy a pedir a los hermanos que están aquí que nos ayuden en oración en esta hora. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta hora te damos gracias, Señor amado. Gracias, Dios mío, porque tú has sido bueno, grande, maravilloso. Señor, te presentamos Jehová Nissi, que pide oración por la iglesia que Dios ha puesto en sus manos. Padre, glorifícate, esos pastores, Dios mío. Señor, si tú los has puesto ahí, Dios mío, Señor amado, súplele, Dios mío, todo lo que ellos necesiten, Padre Santo. Te presentamos Ibelí, Dios mío, que envía saludos desde New Jersey. Bendice, Dios mío, Señor amado. A esta dama, Dios mío, Ibelí. También nos llama Benny Rodríguez, Dios mío, pidiendo la oración por su hijo José Luis. Está confinado, Dios mío. Sabemos que tú tienes un pueblo allá adentro, Señor amado, que están marcando la diferencia. También, Señor, mira, José Pizarro, Dios mío, pide oración por el matrimonio. Señor, tú sabes todas las cosas. Ayúdalo, Dios mío. Javier se ha movido en fe, Dios mío, Señor amado. Y clamamos, Señor, y reprendemos, Señor amado, todo lo que Satanás está planificando. Señor amado, también nos llama María, Dios mío, por oración por el esposo. Señor, tú sabes todas las cosas. Ayúdala, Dios mío. Luis Dávila, pide oración por fortaleza. Señor, bendícelo. Ivy Cosme, Señor, pide oración por su hijo. ya que su nuera y su nieto viven maltratados, dice aquí, Señor. Mete tu mano, Señor, de misericordia, Padre amado, glorifícate de una manera especial. También nos llama el evangelista Rafi, Dios mío, ayúdalo, Señor. Ayúdalo, si tú lo llamaste a ese ministerio, Dios mío, dale fuerza, Señor, que no se contamine, para que siga hacia adelante, llevando esa palabra, Dios mío, como está escrita, gloria, Padre amado. Gloria, gracias, Dios, Señor amado. También nos llama Amal y pide oración por la mamá que está enferma, Señor. Hemos predicado que tú eres un Dios que sana, que salva, Dios mío. Pon tu mano, Dios mío, en el nombre de Jesús. Declaramos esta mujer sana, Dios mío, por los méritos de tu Hijo Jesucristo, Padre amado. Sánala, Dios mío, para que ella pueda testificar, Dios mío. Señor amado, que tú todavía, tu mano, tu brazo no se ha cortado. Tal vez nos llama María Cardona pidiendo oración por la familia y por un milagro, Dios mío. Solo tú conoces, Padre eterno. Señor, en esta hora te damos gloria, te damos la honra, Señor amado, por esta oportunidad que tú nos das, Señor amado. Gracias, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén. Dios te bendiga. Este es quien te habla, tu hermano y amigo, el Pastor Ángel Prieto. Dios te bendiga, tu hermana Ives Torres. Dios te bendiga, tu hermana María Ríos. Y que Dios te bendiga, será hasta el próximo lunes. Dios te bendiga. Ha concluido el programa Todavía Hay Esperanza, de la Iglesia de Dios Pentecostal Todavía Hay Esperanza y sus pastores Ángel Prieto e Ivette Torres. Y recuerda que un programa similar a este lo podrás escuchar la próxima semana a esta misma hora por esta tu emisora, como Llama de Fuego a tu Vida. Me he sentado a la sombra del olvido.